En Erretegia nos visita una vez más un compañero que lo hemos conocido desde sus crónicas como integrante de unas de las asambleas de parados de Vizcaya. Y sobre todo, mantuvimos, enlazamos, diríamos, ambos herrialdes después de aquellas marchas de la dignidad que tuvieron dos ediciones. Pues desde la primera ya conseguimos contactar con Javier y que nos mantuviera de alguna manera pues las diferentes luchas, peleas que se producen en Vizcaya fueran volcadas en la emisión de Erretegia. Aopa, Javier, arratsaldeon. Aopa, y arratsaldeon, Honorio. Bien, pues como decía, una persona que contactamos aquí en la radio y realizamos tareas de comunicación, nos traes un poco lo que son aspectos de luchas sociales que se llevan ahí en Vizcaya, margen izquierda, lo que es Santurtzi, pero bueno, y el gran Bilbao. Si quieres, pues un poco para empezar, ¿cómo está la asamblea de parados o qué movimientos, pequeños movimientos, ha realizado? Bueno, pues ahora la asamblea de parados, pues cojo otra vez un poco el empiece de lo que ha sido la Navidad y demás, pues porque, bueno, pues más o menos las diferentes asambleas se mueven un poco, aunque lo estamos cambiando ahora un poco, se mueve la construcción, y la construcción, bueno, pues tiene un poco esas vacaciones que tiene, y entonces ahora hemos vuelto a retomar otra vez las movidas en las diferentes asambleas y en la coordinadora, y bueno, pues haciendo alguna cosilla de denuncia que hemos estado haciendo, pues bueno, nunca faltan cosas, ¿no? Sobre todo en los tiempos en que estamos viviendo, la denuncia yo creo que es el pan nuestro, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí andamos, despedimos el año como el año pasado hicimos, sí, también, pues un poco ahí con otros colectivos sociales, llevando carbón tanto al gobierno vasco y a Bilbo, sí, como aquí también a el Olenchero también entregó aquí en Santurtzi, pero bueno, un poco digamos llevándolo un poco en lo que es la comarca de Ezkerraldea, y bueno, como no podía ser de otra cosa, pues mucho carbón, ¿no? Sí que es verdad que hubieran sido pues como 3 o 4 toneladas y solo teníamos 2 sacos, ¿no? La verdad es que habría que cerrar pues todo lo que son todas esta gente que no, que como es el Lambide, y como son pues en muchos casos ayuntamientos y demás, que por mucho que están diciendo todo el día que están sacando planes de empleo y no sé qué, pues lo único que hacen es lavar un poco la cara con unos trabajos eventuales, temporales, precarios y demás, ¿no? Sí. O sea que despedimos el año llevando carbón, hemos empezado otra vez un poco con las denuncias, y bueno, y bueno, pues seguimos en ese punto. Teníamos una cosa pendiente, que era las Juntas Generales de Vizcaya, que esperamos retomarlo ahora también, porque como te digo, pues bueno, la Navidad hay un corte, y bueno, esperamos que meter una, que ahora nos han dicho que por ley se puede hacer, es meter una intervención que la queremos hacer para exponer y dar alguna idea de la lucha contra el paro, la precariedad y un poco la esclavitud que nos está tocando vivir, ¿no? Y en esa estamos ahora un poco, que es lo que vamos a retomar con respecto a lo que son las asambleas y la coordinadora de desempleados de Vizcaya. Hablas de eso, esos contratos precarios, ese precariado que se conforma y que también va a dar respuesta esta misma semana saliendo de Bilbo, el Correscales, la Corrica Precaria. ¿Qué sabemos desde allí, desde Vizcaya, de este Correscales? Bueno, pues un proyecto ambicioso que nos teníamos que quedar, sobre todo con la lucha ejemplar que nos han dado los compañeros y compañeras de Movistar, porque yo creo que hacía mucho tiempo que no se veía una lucha de una huelga indefinida tan larga y digamos de una forma tan contundente como ha sido, ¿no? Sí que es verdad que al final pues no han podido, digamos, llegar o sacar lo que hubiera sido de justicia, pero yo creo que hay que quedarse un poco con lo que ha sido el ejemplo, que yo creo que tanto sindicatos como algunos partidos políticos se tendrían que poner un poco las pilas y poner y digamos que darse cuenta de lo que estamos viviendo ahora mismo, sí. Sobre todo los sindicatos que son los que defienden, bueno, los que defienden, lo pongo entre comillas, al trabajador, pero que me parece que han dejado pasar mucho y ahora mismo pues estamos en situaciones muy muy desesperantes, ¿no? Sí, y bueno, hemos estado también como colectivos sociales y desempleados en diferentes reuniones del Correscale. Como sí. digo, es un proyecto muy ambicioso que salió de ahí, de la lucha de los trabajadores de Movistar, y que se quiere unir Bilbao con Barcelona. Sí. Se va a hacer, me parece que son en 4 días. Sí es. Sale, bueno, pues sale este jueves día 18 a las 6:30 aquí en donde era un edificio de Telefónica, digamos en el centro, bueno, en el centro de Bilbao, que hay una tienda de Movistar, y de ahí sale y se van a correr como 8 o 9 kilómetros por Bilbao. En este caso, cada kilómetro lo va a estar llevando diferentes colectivos, tanto feministas como ecologistas, como desempleados, como colectivos sociales que luchan a favor de la, en contra de la exclusión. Y bueno, pues va a ser también un poco en plan un poco también festivo, ¿no? Sí. Sale Bilbao Basauri, que es así un poco lo más, digamos, lo que va a ser el grueso, porque Basauri está muy cerquita, bueno, muy cerquita, ¿no? Y son 6-8 kilómetros así de Bilbo. Y ya una vez que salga de Basauri, ya la carrera, bueno, pues ya coge un poquitín más de soltura y ya va un poco más metida en lo que es la carrera. Así que luego para Durango, que también se espera que haya como una especie de fiesta y tal de, bueno, sí. pues de recibimiento un poco al Correscale. Y bueno, luego hay diferentes esto, que creo que también por ahí por Rentería, pues, sí. y Hernán y creo, pues bueno, se va a hacer alguna otra cosa, pues también para celebrar la llegada del Correscale. Incluso leí o nos informaron que en Rentería pues había salido una moción en el ayuntamiento, sí. pues a favor del Correscale y a favor de la lucha de los trabajadores precarios de Movistar. Sí. O sea que eso es un poco lo que hoy, por ejemplo, nosotros aquí en cuando empezamos a las reuniones, pues bueno, por diferentes colectivos de aquí de Ezkerraldea, un poco en general y en concreto aquí en Santurchi, pues vimos que era una cosa en la que pues deberíamos de estar, ¿no? También como, sí. pues porque ahora mismo en Ezkerraldea se está viviendo mucho la precariedad, ¿no? Así entonces es. Pensamos que, bueno, que podíamos hacer algo pues un poco calentando un poco lo que era el Correscale de que cuando empieza el jueves, ¿no? Sí. Y esta mañana pues hemos hecho una calejira aquí en Santurchi por el pueblo, que hemos unido un poco pues el astillero Zamacona, digamos un poco por la precarización que está siendo ahora ya lo que era antes pues el astillero, ¿no? Que era pues un, digamos, un sueldo digno y sí. un trabajo estable y tal, pues ahora los astilleros son contratos precarios, yeah. contratos que vienen, por ejemplo, que van a buscarlos pues a Ucrania o a Rumanía o a no sé dónde, que les traen con los convenios de sus países, tanto pasa aquí en Zamacona, en Santurchi, como en la Naval, en Sestao, y bueno, pues hemos unido también denunciar, que otras veces creo que ya lo he dicho aquí también en Sinchili, denunciar que cuando estaban en horas bajas los astilleros, tanto la Naval como Zamacona, pues pidieron el apoyo de la sí. gente de Ezkerraldea. Y la gente de Ezkerraldea, pues como no podía ser de otra manera, salimos a la calle en defensa de los astilleros y en defensa del futuro, ¿no? Del futuro industrial de nuestra comarca. Uh-huh. Y hoy cuando les ha venido carga de trabajo, ahora que les ha venido carga de trabajo, pues van a buscar el trabajo a la gente, pues como te digo, a no sé dónde, a Ucrania, a Rumanía, o vienen empresas de no sé dónde y no sabemos exactamente qué convenio se les aplica, ¿no? Entonces, pues bueno, denunciar un poco eso. Luego hemos parado en Lambide, que Lambide, pues es, ahora mismo son los policías que el sistema nos pone, ¿no?, para controlarnos todo, ¿no?, para ver qué te dan, a ver cómo te lo pueden quitar. A ver cómo te lo gastas. Sí. Y sobre todo cuando más necesidad tiene la gente de ayudas, ¿no? Porque lo estamos pasando muy mal, la gente desempleada, incluso gente que está trabajando, que tiene que ir a la vida a pedir ayudas porque no le llega para lo que es el lo mínimo, ¿no? La supervivencia, pues entendemos que Lanbide es uno de los culpables también de toda esta precarización y de toda esta esclavitud. Luego hemos parado también en el día, en el supermercado, pues también porque es un exponente de la precarización y la esclavitud de lo que es ahora mismo, en lo que se está quedando Ezkerraldea, que es el sector servicios, pero también denunciando un poco lo que está haciendo ahora Ezkerraldea, que fue una tierra de futuro, una comarca de futuro con fundiciones, astilleros y mucho tema industrial, pues que ahora mismo se está quedando en servicios y nos lo venden los políticos de aquí, los vendedores de humo, nos lo venden como que vienen, ¿no? Como ha sido el Mercadona, que vienen aquí el Maná, ¿no? Que nos va a sacar y tal, y lo único que hacen es volver a precarizar más si se puede lo que es el mercado, la vida laboral, ¿no? Tenemos el ejemplo del Mercadona, que nos lo vendieron como que venían aquí, que iban a coger a gente de Baracaldo, porque se ha abierto en Baracaldo, como que iba a ser una cosa, que venían, que tal, que y resulta que de 40 personas que cogieron, pues ya en tema de, no sé si son 5 o 6 meses que llevará abierto, ya han echado a 12, ¿no? O sea, que nos lo venden como muy así, pero luego esto es una mentira. Y luego hemos terminado ya por fin, pues un poco en la tienda de Movistar de aquí de Santurtzi, que está junto al ayuntamiento, y queríamos unir esos dos sitios porque el ayuntamiento, la pasividad que tiene pues en luchar en contra del paro y de la precariedad que se está dando en el pueblo, y un poco por la denuncia de Movistar, ¿no? En cuanto ha sido a lo que es un icono de lo que es la precarización y la explotación de la gente trabajadora, ¿no? Y también pues solidarizarnos y sobre todo pues mostrar nuestro apoyo y sobre todo el ejemplo de lo que ha sido la lucha de los trabajadores de Movistar Telefónica en la lucha que han tenido con esa huelga general, ¿no? O sea, huelga indefinida. Y bueno, y ese ha sido el tema de que hemos celebrado nosotros en Correscales. Así que sí. el jueves por la mañana los compañeros también de diferentes colectivos de Baracaldo van a hacer también un llamamiento al este y van a hacer una concentración porque son estos de Berriochoa, sí, que les han denunciado al ayuntamiento, pues porque parece ser que al ayuntamiento no le gusta que digan los sueldos que ganan el alcalde y los concejales, les ha parecido mal, y entonces les han denunciado, y el jueves creo que tienen por la mañana un juicio y se concentrarán en el juzgado, y bueno, aparte de lo que es la concentración, harán un llamamiento que luego irán también a correr su kilómetro para el Correscale del día 18 a las 6:30 en Bilbao. Correscale que por aquí pasará por la mañana del día siguiente a las 12 del mediodía en Errenteria. Bien, Javier, trabajo precario y también estos días pues estamos allí de la destrucción de empleo que se está produciendo en el sector del acero, de la fundición. ¿Cómo está influyendo esto? Hombre, pues mal porque nos cerraron la fundición, los altos hornos. Nos lo vendieron como que iban a crear una acería, que iba a contaminar menos, que iba a hacer empleo estable, de calidad, como que iba a ser, bueno, que eso, nos lo vendieron como todo lo que venden los políticos y toda esta banda de empresarios y políticos y demás, ¿no? Sí. Y bueno, y ahora vemos que todo eso era, llevan ya como en 3 años, han hecho ya 2 o 3 o 4 ERES, digamos que ya se veía venir un poco, pues porque veían los que no creímos en un principio en esa reconversión, pues ahora estamos viendo que nos dio un poco la razón, ¿no? Pues porque al fin y al cabo lo único que querían era quitar la presión social, pues hombre, estamos hablando de que en Altos Hornos había 6.000, 8.000 personas trabajando, ¿no? Y de repente lo cerraron, y bueno, para callar todas esas protestas, un pueblo como Sestao, que la mayoría de la gente trabajaba en la fundición y gente de Ezkerraldea, eso, pues para quitar esa presión social, pues se sacaron de la chistera la miniacería, y bueno, y hoy la miniacería pues está cerrada temporalmente, y la verdad es que no pintan bien. El otro día hubo una movilización en Sestao, ahí estuvimos apoyando también. Nosotros como colectivo de desempleados y colectivos en Santurtzi, pues luchamos a favor de un futuro industrial, de un futuro de trabajo estable y de calidad, y hombre, defendiendo un poco lo que es el tejido industrial, ¿no? Y bueno, en ese sentido, allí donde se haya que estar denunciando y apoyando a los trabajadores y defendiendo un poco lo que digo, el tejido industrial, pues ahí estaremos. Pero la verdad es que ha sentado pues muy mal por eso que estamos hablando, ¿no? Porque poco a poco están desmantelando todo, y lo que está quedando, como te estaba diciendo antes, que es el astillero de la naval en Sestao, pues está precarizando totalmente el trabajo. Trabajos de 10 horas, sueldos miserables, como está pasando en Zamacona. Los empresarios, las empresas ganan mucho dinero, pero los trabajadores lo único que hacen es cada día ser más esclavos del capital, ¿no? Bien, Javier, tú eres padre de dos chavales que he conocido y dos ya... De tres. Yo sí. He conocido a dos. Tú has conocido a dos, sí. Sí, que están así ya, pues supongo que en edad laboral. ¿Cómo viven ellos esta situación? Porque tú eres una persona crítica, te he conocido desde ahí. Incluso también estabas en la Marcha de la Dignidad el primer año con los dos mozos. ¿Cómo están viviendo esto? Pues hombre, la verdad, están estudiando y bueno, pues lo viven pues con, digamos que... ¿Qué expectativas van a tener? Pues expectativas, la verdad es que un poco negras. La verdad es que ellos lo viven pues un poco, tampoco es que sea cuestión de... Esperemos. Digamos que cuando les toque, cuando dejen de estudiar y les empiece, pues esperemos que haya cambiado en algo... El panorama, ¿no? El panorama, de todas las formas, sí que lo ven, pues sobre todo con rabia, ¿no? Con rabia porque han visto como su padre, después de 35 años trabajando en la misma empresa, le echaron a la calle, y bueno, pues eso ha sido una injusticia, ¿no? Y ellos pues no lo llegan a entender, ¿no? O sea, quiero decir, si es que es entendible, porque han echado a un montón de gente y no soy el primero ni va a ser el último, pero no entienden cómo ha podido ser, porque la verdad es que han jugado muchas cosas, ¿sabes? Como ha sido el compañeros vendidos a la empresa, como ha sido una empresa mafiosa que viene aquí, que compra una empresa y hace todo lo posible para echar a la gente, y bueno, han sido una serie de cosas, y ellos pues bueno, pues lo ven como una especie de injusticia, ¿no? Como han sido muchas injusticias las de otras personas que han echado, ¿no? Porque estamos hablando de que esto de la crisis, bueno, de la estafa esta que nos venden como crisis, que simplemente es una estafa, pues bueno, pues lo que ha hecho el capital, las empresas y demás, pues ha sido beneficiarse de todo esto, ¿no? Contratos baratos, sí. O sea, despidos masivos a saldo, y entonces, bueno, han aprovechado todo lo que han podido, y este ha sido el caso mío, ¿no? Entonces, pues ellos lo viven pues con un poco de rabia, pues un poco personalmente, pues porque por casualidad, después de tantos años, pues ha acabado donde ha acabado con otros compañeros, y un poco también pues con un poco de falta de también de motivación muchas veces y de ilusión, porque claro, estás estudiando, estás o quieres trabajar, no puedes porque no hay trabajo, te pones a estudiar y no sabes exactamente qué te va a deparar cuando acabes todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí siguen. Sí que es verdad que procuramos tampoco pensar en mucho, sino bueno, pues ser un poco positivos y decir que bueno, que a ver cómo será cuando lleguen allí, pero la verdad es que sí que están pues también bastante mosqueadillos y bastante cabreados, ¿no? En ese sentido de la situación en general de la juventud, ¿no? Qué les deparará, qué les espera, chavales de 30 años que todavía no han empezado a trabajar, un 40, un 50% de juventud que no tiene ni la más mínima posibilidad de trabajo, o sea que las perspectivas no buenas, pero bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando. Me produjo ilusión que la moción que se presentaba en este ayuntamiento renteriano, pues la solicitó o la puso en juego el grupo Arso Taldea, pero fueron dos trabajadores jóvenes, así en una edad ahí en 25 años, sin cumplir los 30 andarían jóvenes, y fueron las personas que defendieron la moción en el ayuntamiento. Y es verdad también que el año pasado la movilización de los precariados de la marca telefónica, pues fue también una movilización con un componente de gente joven, cabría decirlo, entre los 30 años hay estos gente joven que anda mucho en la calle con la escalera y con estos trabajos precarios. Pues te agradecemos esta conexión, Javier. Palabras finales, si quieres. Esto, bueno, quería comentar una cosa, un llamamiento, simplemente anunciar que a partir de las marchas de la dignidad, cuando hemos estado, sí, nos pusimos en contacto, se pusieron en contacto conmigo gente de diferentes puntos del Estado, sí, que luchan en contra de la precariedad, contra el paro y a favor de la renta básica, sí, y bueno, me invitaron a asistir a una asamblea, se suelen reunir en diferentes puntos del Estado, estamos hablando de Sevilla, de Mérida, de Madrid, Barcelona, Valladolid, Valencia y tal, y bueno, y me invitaron a ir al campamento de la Coca-Cola, en Madrid, sí. Fue en Labrada, que han estado de huelga, han estado encerrados ahí en la planta, bueno, no en la planta, estaba fuera de la planta y tal, y allí fue donde se hizo la asamblea de la marea básica, por la renta básica, ¿no? Ajá. Y bueno, y simplemente decir que propusieron la idea de hacerla aquí en Bilbo, la reunión, y el último fin de semana de febrero, diferentes colectivos de la marea básica y otros que no son de la marea básica, pero bueno, que también dirán pues su punto de vista sobre ciertas cosas que se hablen ahí, se va a hacer una asamblea a nivel estatal de la marea básica, y es en Zalla, en Vizcaya, y se van a hacer el día 26, 27 y 28 de febrero. Ajá. Pues bueno, pues ahí estaremos un poco pues diciendo, ahí vendrán pues de Madrid, ya como digo, de unos cuantos sitios, y bueno, pues un poco pues saber de lo que se hace, saber cómo lo hacen, y saber o mirar a ver qué podemos hacer entre todos, y a ver si poco a poco, granito a granito, pues vamos cambiando un poco lo que es el día a día de la precariedad y la esclavitud, y le damos dando forma, otra forma de vida y de forma de relaciones laborales y demás. Y bueno, simplemente decir eso, que el día 26, 27 y 28 va a ser la Asamblea Nacional aquí en Zalla, en Vizcaya. Bien, construyendo el nuevo mundo. El nuevo mundo en un mundo que se destruye. Nos hace falta un nuevo mundo, que nos hace falta, porque este está ya, la verdad es que cada día peor. Pero bueno, ahí seguimos peleando, ¿no? A ver si no es ya por nosotros que bueno, pues hacemos lo que podemos, por lo menos que sea el futuro de esta juventud venidera, que la verdad es que no tiene, como decíamos antes, bastante jodido para independizarse, para buscarse un poco la vida, para tener una casa, para tener una familia, bueno, la verdad es que el panorama es negrísimo. O sea que, pero bueno, vamos a ver si lo vamos cambiando poco a poco entre todos. Nos quedamos con esta interesante cita que nos dejas para Zalla el último fin de semana de febrero, y te agradecemos la conexión, Javier. Estaremos más veces. Vale, pues un saludo a todos los oyentes y un abrazo fuerte, Honorio, ¿vale? Un abrazo hasta allí. Venga, salud. Vaya, agur, agur.